Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este rinconcito que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura y en donde contamos con creadores de todo tipo, escritores, literatos, músicos, cineastas, filósofos incluso, para que nos cuenten pues, sus nuevas creaciones. En este caso hemos venido a un marco increíble, es la Plaza de Cairasco en Las Palmas de Gran Canaria, y estamos con un gran novelista, un gran escritor, Carlos Álvarez, también guionista, lo conoceréis y es un verdadero placer presentarlo y hablar de un libro que además es un libro que tiene un montón de connotaciones de todo tipo. Ahora hablaremos con el invitado. Y para no perder ni un instante, que yo me enrollo como las persianas, pues nada, presentamos al buen amigo Carlos Álvarez. Bienvenido, encantadísimo de haber aceptado esta invitación. Es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer estar aquí ahora con ustedes. Carlos, lo primero, es un libro que no es, no es original, evidentemente, porque has transcrito las crónicas que ya estaban escritas pues de hace ya unos cuantos siglos, que son las crónicas de la conquista de Gran Canaria, ¿no? Son las crónicas de la conquista de Canarias. Mm. Sí, la única edición que había era una edición que había hecho una transcripción paleográfica de estas crónicas escritas efectivamente pues, en torno a 1500, se supone. Estas crónicas son un poco posteriores porque nacen, la crónica original no se ha encontrado. Hay tres copias de esta crónica, las tres... ¿Son similares las tres? Tienen muy poquita diferencia, okay. Se nota que son copia de una anterior. Okay. Y el copista introdujo en cada una de ellas algún pequeño comentario diferente, dependiendo, suponemos, de quién había hecho el encargo de la copia. Sí, sí, sí. En un caso se nota que es más partidario de Rejón, sí. En otros casos se nota que es más partidario de Vera, de Pedro de Vera o de... Jaime de Sotomayor. Se conservan tres crónicas, cada una de ellas se conoce con el nombre de la ciudad en la que está, la Ovetense en Oviedo, la Matritense en Madrid y la Crónica Lacunense, que es la que he publicado ahora en papel, que está en la Universidad de La Laguna, el original. Una transcripción paleográfica es un horror leerla. Yes. Un auténtico, es una pesadilla, ¿eh? He leído, pero he intentado leer o transcribir los anales de la historia de Aragón de Jerónimo Zurita y ahí mezclan una serie de idiomas que no se parecen en nada al español, pero meten parte de árabe, mete latín. En estas y es muy complicado, ¿no? La transcripción de los originales, en este caso la hizo... Elías Serra Rafols, sí. Y Buenaventura Bonet, son unas transcripciones durísimas, ¿no? Yo cuando estaba escribiendo, me había planteado escribir una novela, La pluma del arcángel, sí. Pues me puse a estudiar un poquito esas crónicas y sí. Veía que para interpretar cada párrafo me podía estar hasta 20 minutos, sí, sí, ¿no? Sí. Porque, bueno, ¿y dónde acababa el párrafo? ¿Y dónde empezaba? Sí. No solo es el vocabulario, sino la sintaxis. Una sintaxis que no es incomprensible. Sí, sí, sí. Complicado. Y se me ocurrió, ¿y por qué no hacer una edición? Más llevadera, más... Que un lector, una lectora actual, pues lo pueda, se pueda leer amablemente. Y hacer posible si además conserva un poquito el aroma sí. De la crónica original, pues mejor. Cuando leí la reseña... Me surgió la pregunta, digo, se lo tengo que preguntar a Carlos. Tú conocías bastante de la historia real de Canarias, lo que nos han contado. Entonces, al transcribir esta crónica, ¿ha habido algún hecho que hayas transcrito que te haya sorprendido, al margen de lo que ya conocías? Bueno, no, prácticamente como, digamos, el contenido sí. Está, lo han estudiado ya desde... los que he mencionado, los que son un poco los padres de la historiografía moderna de Canarias, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Buenaventura Bonet y debía ser Rafa Fols, que después han tenido un montón de grandes alumnos, sí, sí, sí, sí. Y Etienne Courmayeur, también otro de los grandes estudiosos de la historia de Canarias, que ya tenían textos que, los que se conocía prácticamente toda la historia. Hay algún hecho, hay una de las situaciones que, de guerra, sí, que resulta increíble, ¿no? Que toda una compañía de ballesteros, que de alguna manera eran los Navy, eran la, sí, sí, sí, eran la los fuerza, Navy SEAL de, esos, sí, el cuerpo de élite, ¿no? Sí. Murieran todos en una de las últimas batallas, y si no es por Fernando Guanarteme, no queda ninguno vivo. Pues Fernando Guanarteme se interpuso y pidió la prepotencia, digamos, de, sí, de los hombres armados con aquellas armas completamente modernas, pero claro, en unos riscos increíbles, pues con piedras y con técnicas de guerrilla, pues se cargaron prácticamente a toda la compañía. Sí. Ahí era un... Debe haber en algún valle de Navarra o del País Vasco todo un hueco generacional, porque fueron un montón de ellos. Sí, sí, sí, sí, sí. De esa compañía. Desde ese tipo de hechos son, conocemos solo la versión del conquistador. Uh-huh. Las crónicas hay que leerlas un poco situándonos en la mentalidad de la época. Claro, claro. Eso te iba a preguntar, que si ahora estamos un poco analizando, o se está analizando, o se está incluso reescribiendo la historia con los ojos del siglo XXI. Entonces eso, pues, yo tengo una opinión, pero bueno, ¿qué opinas de intentar reinterpretar la historia en el siglo XXI, hechos que ocurrieron, pues fíjate, hace 500 años, Carlos? Me parece un disparate, ¿no? Uno de los libros que a mí más me sirvió para escribir, por ejemplo, pues, La pluma del arcángel, o para escribir La señora, sobre Beatriz Bobadilla. Mm. Es un libro que es escrito por unos peruanos, sí, que se titula El universo mental de la conquista de América. Curioso. Y estudia cómo era el universo mental de los conquistadores de América, que son prácticamente los mismos, sí, sí, sí, que vinieron aquí. Poca diferencia. Mismos años, la misma, sí, época, y el mismo tipo de personajes, incluso, sí, sí, algunos de los que participaron aquí en la conquista. Bueno, a los hijos, el hijo del adelantado Alonso de Lugo fue de gobernador a Santa María, se llamaba Santa Marta, y su nieto, por cierto, sí, en busca del Dorado, sí, hizo, sí, una, sí, expedición, que después que encontró una buena suma de oro de su padre y se marchó con ella. Mm. Otra. Intentar entender aquellas mentes es lo que te puede permitir un poco acercarte a cómo era aquella historia realmente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es, sí, lo que creían? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo relacionaban los distintos elementos con los que se encontraban, ¿no? Desde una geografía completamente diferente a una cultura que no entendían absolutamente nada, sus propios esquemas mentales muchas veces saltaban por los aires. Y la contracrónica que hubieran hecho los aborígenes, los guanches, ¿te imaginas que hubiera sido similar? No. Sí, es imposible encontrarlo, no, ahora, pero claro que no. Hubiera sido totalmente distinto. Hay un proceso de más de muchos años. Es que si pensamos, la conquista de Canarias duró casi 100 años. Sí. Además, desde Jan de Betancourt, no a la vez se conquistaron todas las islas, todas unas tardaron más. Muy complejo, sí, sí. Tiene razón. Y en todas las conquistas, en el interior hubo una guerra civil. Sí. En cada isla hubo una guerra civil, hubo una guerra interna entre quienes querían aceptar que era inevitable pactar con los invasores, sí, o quien quería resistir. ¿Quiénes eran los buenos y quiénes eran, claro, los malos? Hombre, los invasores no habían sido invitados, eso está claro, ¿no? Pero lo que tampoco acepto es una reescritura, como me lo he encontrado recientemente en algún club de lectura, una suerte de reivindicación también del imperio, en el sentido, no, venían a salvar almas. Bueno, yo no creo que Juan Rejón viniera a salvar ningún alma. Rejón, ni el obispo Frías venía a salvar ningún alma. Venían de guerreros, venían con la espada y venían a hacer esclavos y venían a conquistar una tierra. Sí, claro, es que intentar reflejar en este siglo XXI lo que supuso pues esa conquista es bastante complicado. ¿Qué te iba a decir? Lleva muy poquito tiempo en la calle, pero ¿qué te has encontrado de la gente que lo ha leído, que te ha dicho, mira, Carlos, tal? Porque claro, esto está un poco alejado de lo que tú has escrito hasta ahora. Sí, pero es la segunda edición. Sí. Este libro se publicó por primera vez hace 11 años. Y lo que ocurre es que pasó muy desapercibido. Y ahora se le da ahora más... parece que bueno, pues se coge con más interés y mucha gente me dice que claro que se sorprende sí. de la existencia de esta crónica, que sí, es real, que yo no la conocía, ¿verdad? Que yo no me he inventado nada, ¿no? Yo. He hecho una transcripción de la crónica y bueno, me he permitido incluso que los sumarios de cada capítulo sí. he mantenido la grafía original. Porque como es solo el sumario, son un par de frases, se entiende sin demasiada dificultad. Pero vamos, sí, sorprende a muchas personas, le ha sorprendido que este documento no sea real. Yo escuché la reseña, me pareció muy interesante y desde aquí pues la recomendamos. Algo que empezamos a comentar con Alberto Vázquez Figueroa es sobre... el entorno del escritor. Esto gustó mucho, lo hicimos y lo tenía como pregunta y me han seguido diciendo, oye, pregúntale, está. Y a todos los escritores le preguntamos, Carlos, ¿cómo te lo montas tú para escribir? ¿Tienes alguna habitación especial, algún tipo de música, algún tipo de horario? ¿Cómo lo haces? Dependiendo de las épocas. He habido épocas en las que podía dedicarme solo a escribir y soy muy metódico. Empezaba a las 9 de la mañana, paraba para almorzar y una siesta, y por la tarde revisaba, sobre todo. Muchas veces las revisiones pues, significaban o eliminar casi todo lo que habías hecho, o que me iba por otro lado completamente distinto, ¿no? Soy muy de estudio. Para escribir necesito... tranquilidad. Sí, necesito estar en mi estudio, tengo puesta música. ¿Algún tipo de música especial? Música clásica normalmente, o jazz. Música clásica o jazz. Sí, ópera no, porque entonces me pongo a pensar en los personajes y me salgo de lo que estoy escribiendo. Pero si no, necesito eso. Y sobre todo soy muy inseguro. Necesito tener documentación cerca, aunque después no la use para nada, sino, pero necesito sentirme que tengo cerca, que tengo a mano lo que necesito, algunas herramientas que me pueden hacer falta. Ya después no. Eso sí tomo muchas veces notas en los bares, sobre todo ideas, que apuntar la nota. Pero el grueso del trabajo. Pero como de... nota de... Sí. Una frase que escuchas y te hace gracia. ¿Cómo convives con los piratas, en este caso informáticos, no los marítimos? ¿Te afecta, no te afecta? ¿O cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Veo que hay... Vamos a ver, por un lado, yo como editor, que también edito algunas cosas, no llevan DRM, o sea, no llevan protección. Sí. Confío en que los lectores... las personas que se descargan un libro sí. son responsables y que no se van a poner a hacer negocio con él. Sí. Y si te gusta mucho un libro en digital, es muy fácil que te lo puedas comprar en papel. Sí. Que te guste tenerlo en papel. Por otro lado, estando en Canarias, si yo quiero que alguien de León consiga un libro mío, o lo baje en digital o va a ser muy difícil. Claro. Porque las distribuidoras no llegan. Una editorial pequeña no llega a la península, no sale del circuito del archipiélago y a veces no sale casi del circuito de las dos islas grandes. Sí, sí, sí, sí. Entonces, el libro digital tiene esa ventaja. Que puede ser pirateado, sí, pero tampoco me parece inevitable. Mucho. No me preocupa mucho. Si se piratea, bueno, no sé, ahora mismo, por ejemplo, Ciudadano Negrín, el documental, hasta hace 4 días, creo que puede seguir estando, no lo sé, no lo he comprobado. Pero vamos, hace 2 o 3 meses, Esquizada seguía todavía en YouTube, alguien lo colgó ahí, el productor no ha protestado, yo tampoco he protestado, eso, que se vea. ¿Te preocupa más la difusión que no el tema? Sí, hombre, como creo que nadie se está haciendo rico con mis obras, como mucho, igual que yo presto un libro que me acabo de comprar a un amigo, oye, me encantó, léetelo. Supongo que igual alguien que tiene el archivo digital se lo envía a un amigo, pero no creo que se lo envíe a mí. Lo tiene más o menos asumido. ¿Qué te iba a decir? Hace unos cuantos meses surgió un debate, entrevista tras entrevista, de si escribe con la misma intensidad, si se nota que un autor depende de la literatura para vivir o no. Por ejemplo, si tiene otro trabajo, de lo que sea, que ahí pues tiene su garbanzón asegurado y la literatura la tiene como hobby. Entonces el ejemplo más paradigmático sería Dostoyevsky, que era un estajanovista de la escritura. Pues el debate sería si crees que hay diferencia entre escribir de una forma o de otra, o presionado o no presionado. ¿Qué opinas? Como nunca me he visto en la situación de presionado por nadie excepto por mí mismo, sí, pues no tengo opinión, no lo sé. Supongo que se escribe mejor por personas que he conocido, hay quien escribe mejor bajo presión y hay quien no escribiría nada bajo presión. Dos autores que representarían esto para mí, Augusto Monterroso y Alfredo Reis Echenique. Yo creo que tendrían Augusto Monterroso bajo presión, creo que no aceptaría ninguna presión, ¿no? Sí. Y Alfredo Reis Echenique necesita tener una fecha de entrega para activarse, ¿no? Ponerse, por ejemplo, creo que esa sería una diferencia. Sí. Pero no lo sé. ¿En tu caso lo tienes claro? No, cuando he escrito como profesional no tenía tampoco la urgencia de entregas, sí. Excepto como guionista y tampoco, y era fácil, digamos que no tenía. Estaba en una telenovela, o sea, no sentía esa presión, sino, bueno, pues un trabajo. Y eres el primero al que se lo pregunto, porque ha surgido, salió la noticia el otro día, o ayer creo, que un tribunal, es un alto tribunal, no es el Supremo de Estados Unidos, ya ha denegado la autoría a una inteligencia artificial. Esto para los autores es muy bueno. Tenemos que brindar con champán, Carlos. Pero sí, desde luego. La inteligencia artificial no deja de ser una amenaza gorda. ¿Qué opinas con la irrupción de este nuevo peligro? Están los piratas por un lado y ahora llega otro peligro. ¿Qué opinas? De entrada, que antes no dije, yo estoy completamente en contra de la piratería. Sí. Defiendo los derechos de autor porque son imprescindibles tener una herramienta para que los autores podamos recibir una parte de lo que mueve la industria editorial. Es lógico. Claro, con la inteligencia artificial, yo tengo la impresión, bueno, primero me parece genial que se excluya esos mecanismos de la propiedad intelectual, o sea, que se pueda considerar una obra creada mediante inteligencia artificial, que se le genere, que pueda generar derechos. Puede generar, digo, a ver, yo trabajé un tiempo, años 70 y poco, ¿sí? En un organismo que tenía uno de los primeros ordenadores para estadística, sí, la Diputación de León, en concreto, sí, sí, ¿no? Sí. Una habitación inmensa con máquinas, sí, y hacíamos fichitas para perforar. Y Antonio Gamoneda, un gran poeta, sí, estaba empeñado en que quería ver cómo funcionaba aquello, a ver si aquello le podía ayudar a hacer poesía, sí, a la máquina. O sea que el experimentar, sí, con la inteligencia artificial, puede ser como volver a jugar a los cadáveres exquisitos, ¿por qué no? Sí, como sí, juegos experimentales pueden dar de sí. Ahora, la creación, de momento, si hablamos de creación literaria, hace falta una mente humana, hace falta una historia. Cuando se cuenta una historia, tiene que llegar a emocionar, tiene que llegar al corazón, tiene que contar sentimientos. ¿Eso puede llegar a hacer la inteligencia artificial? Supongo que a base de clichés. Bueno, sería volver a escribir el Quijote. Pero, por ejemplo, la lo que yo he un poco trapicheado con estos sistemas, por ejemplo, le pides una sinopsis, estás haciendo una sinopsis, se repite bastante. Lo que tú dices, los clichés. Pero, por ejemplo, a la hora de perfilar un personaje, ahí falla muchísimo. Y ya no te cuento las tramas. Mete gambas y errores, pero que eso no se puede publicar. O sea que, de momento, tenemos una ventaja bastante, sí, bastante importante. Esa ventaja la seguiremos manteniendo. Sí. No es escribir la genialidad de todas las familias felices, eso no lo hace una máquina. No, desde luego. Eso no lo hace una máquina. ¿Y qué te iba a decir antes de terminar? Cuéntanos qué estás haciendo ahora. ¿Estás preparando alguna creación, algún proyecto? ¿Qué tienes en mente? Acabo de terminar otra una edición, pero que solo va a ser digital de momento, de otro de los libros fundamentales de la historia de Canarias, la historia de la conquista de las siete islas de Canarias, de Abreu Galindo, ¿no? Fray Juan de Abreu Galindo, que parece que nunca existió. Sí, sí, sí, cierto. Que se esconde tras él algún otro personaje, tras ese nombre. Y es una edición digital que, claro, que permite introducir una cantidad de información increíble. Sí, sí, sí, claro. Mediante notas al pie, hoy no tienes por qué hacer una pequeñita nota al pie con un enlace en esa nota al pie, llegas al texto de un estudio sobre ese dato concreto, sobre. Me ha encantado hacer esa edición porque creo que va a ser una edición muy completa, en el sentido de que para leerte el libro entero podrás necesitar más de un año. Pues a los que lees, navegando, si te dedicas a navegar por toda la información que va dentro del libro, creo que es una edición muy, muy, muy interesante. Es lo último que he hecho. En escritura, unos relatos que están todavía. ¿Y en ficción, así, alguna novela tienes en mente? Tendrás unas cuantas, pero tienes que sentarte a. En mente sí, pero yo soy muy lento escribiendo. Y mientras. Voy construyendo una historia, que después, cuando me pongo a escribir, hago ese esquema inicial. Y normalmente a partir del tercer paso ya ese esquema inicial no me sirve para nada porque me he ido por otro lado. Entonces soy muy lento y necesito mucho tiempo para ponerme a escribir. Otra cuestión que me llama mucho la atención de los escritores, la forma tan dispar que tienen para plantear los proyectos. Entonces, yo escribo, pero de forma también un poco anárquica, hasta que he decidido que ya lo anárquico pues lo dejamos, y me gusta estructurar todo, hacer como un andamiaje de lo que, o sea, empieza, sabes, el final y el andamiaje. Hay otras personas que escriben y me dicen, no, yo empiezo, y le digo, pero no tienes, no. ¿Tú cómo te lo montas? ¿Lo tienes todo estructurado o sin estructura? Yo suelo empezar con algún personaje. Yo necesito ver un personaje. ¿Y no tienes el final hecho? Oh, nunca, eso no, Tomás. No, eso no. Tengo un arranque. Suelo tener un personaje al que le pasa algo. ¿Pero no hay momentos que te metes en un laberinto y no sabes cómo salir? No, lo bonito es eso. Sí. Para mí lo bonito es eso, que cuando tienes los personajes, sobre todo cuando. Yo, para empezar a escribir, tengo que tener un personaje muy bien pensado. Sí. Que muchas veces después no va a ser el narrador, no va a ser el personaje central. Sí. Hay veces que, en el caso, por ejemplo, de La Pluma del Arcángel, el personaje que todo el mundo le gusta más y que dice es el protagonista, Nemesio Quiroga, aparece, creo que en el capítulo 6 o 7. Pero el que aparenta ser el personaje principal, que puede ser el inquisidor que llega, después no es tampoco el personaje principal, digamos. Es una, en esos casos no es una novela muy coral. Yo el personaje primero que tenía en la cabeza, el inquisidor sí, como existencia, pero no lo había recreado, no lo había, no, no estaba, no tenía cuerpo. Sin embargo, Nemesio tenía cuerpo desde el principio. Y con ese personaje ya empiezas a mover todos los demás que van surgiendo y que necesitas para contar una historia, ¿no? Yo soy más de crear personajes y después que esos personajes se metan en líos. Estructurando la trama. Sí, y nunca, por eso cuando hago una estructura, sí, por ejemplo, en la tía de Bobadilla sí tuve que hacerla porque era una señora que había vivido de verdad. Sí. Entonces, al menos tenía que tener claro. Pero tenía el final claro. Porque... Y sabía cómo iba a acabar. En ese caso, lo tenía clarísimo. Pero aún así, hasta el último minuto antes de mandar la novela a imprenta, darle el capítulo 1 y el capítulo 3 estaban intercambiándose permanentemente. A veces ponía el capítulo 3 el 1, a veces no, es mejor el 1. Le das vueltas. Sí. ¿Y con los guiones te ocurre lo mismo? Sí. Sí. Y con los guiones puede ser hasta peor. Ahí sí que me dan miedo los, en el guión, me dan miedo cuando se abren demasiadas tramas. Entonces, soy muy de volver a, creo que era Tolstoy, que decía, quita personajes. Sí. Quita personajes. No, concéntrate en menos personajes porque si no... Y Tolstoy sino, también. Creo recordar que sí, que era Tolstoy el que en consejos a jóvenes escritores que le mandaban cuentos o le mandaban obras, uno de sus consejos más habituales era el quita personajes. Pues una maravilla. Pues Carlos, ha sido un verdadero placer estar compartiendo esta charla contigo. No me gusta llamar las entrevistas porque estamos tomando un café y nunca mejor dicho, no exactamente un café, pero estamos tomando un té cada uno. O sea que todos sí, ahí. Un placer. Un placer, muy agradecido y nada, gracias. Y en cuanto tengas algo ya previsto, volvemos a charlar, ¿sí te parece? Encantado, será un placer. Y nosotros despedimos al amigo Carlos Álvarez. Ya sabes que esta entrevista, esta charla, la tienes ya en radioesperantia.com, puedes descargarte el podcast y en la aprobación general pues irá un programa detrás de otro, el de Carlos, el de Confusión, que tanto te gusta, y otras entrevistas relacionadas con la cultura. Recibe el cordial saludo de Franco Casavedra desde la realización y presentación y hasta la próxima. Como digo siempre, muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.